Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿estáis esperándolo tú, como yo? Sí, sí, sí, aquí, pero es que con tanto tráfico, es que mira, fuerte atasco que hay hoy, ¿eh? Es que hay un atasco increíble. Sí, no sé qué pasa estos días, que tanto coche, ¿no? Con una sola persona. Un poquito de atasco aquí. Yo estoy esperando aquí al circular y no... Es que lo que tú dices, si por lo menos hubiera... Es que te pones a mirar y en cada coche va uno, como mucho dos. Está, además, absolutamente llena la calle. Pero colapsado totalmente, qué desagradable el ruido, el humo... Mira ese todoterreno, joder. Tiene que gastar de gasolina ese bicho. Sí. ¿Qué opinaríais, chicos, si no existieran coches en esta ciudad? ¿Cómo creéis que viviríamos? Pues yo creo que viviría mejor. Hombre, la verdad que me cuesta concebirlo, pero si te pones a pensar, por lo menos la guagua tardaría menos, ¿no? El bus tardaría bastante menos. Sí, tardaría menos. Hombre, digo yo que si no hubiera coches, pues tendría que haber más líneas de transporte público, ¿no? Porque si no, ¿cómo nos movemos? Podría haber más líneas de transporte público, a lo mejor en bicicletas. No tardaría nada, todo el mundo en bicicleta también. Es ejemplo. Verdad, carril bici, la verdad que estaría muy bien. Qué además, bueno. Sí, más que carril bici, si no hay coches, ya es que tenemos la calle. Vía libre. También es verdad. Y lo que lo agradecería a nuestros pulmones, ¿no? Además del ejercicio. Eso sí es verdad, porque lo del humo, la mala calidad del aire que tenemos en esta ciudad es increíble. ¿Os imagináis levantarte por la mañana y escuchar los pájaros? Los pájaros en Madrid, viento. Dios mío, sí. En vez de tanto ruido, escuchar unos pajaritos ahí suavemente. Sí, yo creo que iría a trabajar mucho más contento. Sí, sí, poder abrir la ventana y escuchar un sonido de la naturaleza, no escuchar pitas y glasones y coches y motos, ¿no? ¿Sabéis la cantidad de gente que acaba enferma con temas de pulmonías y problemas respiratorias por culpa de la polución de los coches? Es el principal factor. Sí. Yo no fumo y pienso, al final salir aquí a la calle es como si me fumara dos cajetillas de cigarros al día. ¿Sabéis que hay gente que habla de una situación parecida a esta? Sí, que cree en un modelo en el que el decrecimiento nos lleve a tener una situación parecida a la que estábamos diciendo. ¿De crecimiento y eso qué? Eso es lo de la crisis energética, ¿no? No tiene nada que ver. La verdad es que yo no lo sé muy bien, pero he escuchado que hay alguien que lo puede explicar estupendamente. Pues sería bueno, porque es un tema que nos afecta a todos, ¿no? ¿Conocéis a Carlos Caído? Me suena, ¿eso no vino una vez a la asamblea del barrio? Sí, es. Ah, sí, es que ese día llegué tarde, pero me suena que había un chico que hablaba muy bien, hablando de estas cosas interesantes, que si hiciéramos un poquito más despacio y ganáramos calidad de vida, ¿no? Vamos a buscarlo un momentito en la red, a ver si nos explican ahí qué es. ¿Qué es eso del decrecimiento? ¿Qué es eso del decrecimiento? Y a todas estas la guagua no ha llegado, el bus, el bus no llega. Pues no viene. Dice decrecimiento, disminución, merma. Pero no explica nada más. Pues bien. Vaya. Y lo he buscado en la RAE directamente. Sí, sí. En la RAE no viene nada. En la RAE, la Academia de la Lengua, sobre el decrecimiento. Pues es un poco triste, ¿no? Pues sí. Qué pobre. Yo creo que, si os parece bien, podemos intentar escuchar un poquito a Carlos Taibo en la charla que dio en la Asamblea de Arganzuela. Nos vendría bien, nos vendría muy bien. Sí, yo creo que él es profesor de universidad, ¿no? Y sabe un poquito de estos temas. Yo creo que es aquí, en la Universidad Autónoma. A mí me suena que es profesor de la facultad, de una facultad de la Universidad Autónoma. No sé, vale, ciencias políticas. Pues vamos a escucharlo, que yo creo que él lo explica bastante bien, ¿no? Venga. Habla bien ese hombre, vamos a escucharlo. Vamos allá. Decrece que el planeta perece. Yo creo que un esfuercito por tu parte se merece. Es posible vivir más despacito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. Habla con este, habla con aquel. Vete y se lo cuentas y te ahorras el papel. Pero vete caminando, perderás un poco peso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Decrece que el planeta perece.

Pues bueno, chicos, venga, ha sido un placer veros, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta la próxima asamblea. Chao.